poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas mil palabras quedan. Queda solo el silencio que hace vibrar la noche fría, helada, la noche que no acaba. Queda, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada y ya no queda nada de qué hablar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor. Frente a frente bajamos la mirada y ya no queda nada de qué hablar. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas mil palabras quedan. Eso queda, solo el silencio que hace vibrar la noche fría, helada, la noche que no acaba. Queda, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar.